¿Cuándo un lugar se siente como propio? ¿Cuándo? ¿Cuando camino sin mirar el mapa en mi teléfono? ¿Cuando escucho una canción sin concentrarme en el recorrido? ¿Cuando conozco la duración de los semáforos? ¿El horario de los supermercados? ¿Cuando comienzo a tener recuerdos en ciertas esquinas? Thank you. ¡Marchemos con las poblaciones de todo el mundo que defienden sus vidas y sus tierras! ¡Sostenemos la vida de todos y las resistencias! ¡Dejemos redes, complicidades y luchas! ¡Agritemos al sistema! ¿Es necesario apropiarse de algo? ¿O es necesario pertenecer a algo?